Buenos días, estamos de vuelta con la radio semanal de todos los viernes. Hoy traemos un programa muy especial dedicado al Día de la Mujer. Desde aquí queremos dar nuestro completo apoyo a todas las mujeres del mundo y agradecer a todas ellas que han luchado por defender la igualdad y lograr llegar hasta donde estamos. Todas juntas somos más fuertes. Un pasito más, que sí se puede. Comenzamos con Natalia, que nos va a explicar qué es el 8M y por qué se celebra este día, ya que es muy importante para todas las mujeres del mundo. Adelante. El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Se celebra este día ya que en 1911, en Nueva York, salió ardiendo la fábrica de camisas, de la cual 123 personas de las 146 que allí murieron eran mujeres. Aunque otras personas también señalan que su origen proviene de años atrás, tratándose así del 8 de marzo de 1857, cuando se produjo una manifestación de mujeres costureras luchando por la igualdad. Después de estos hechos, el mundo empezó a tomar conciencia de la importancia de la mujer y la igualdad. Así, la lucha fue tomando importancia y fue gracias a las mujeres que marcaron nuestra historia y logramos llegar hasta donde hoy estamos, por seguir luchando contra la desigualdad. Ni una más se va a permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Continuamos con un recordatorio de mujeres importantes. A lo largo de la historia, la mujer ha tenido un papel secundario, bajo el punto de vista de los demás. Es por ello que hoy queremos mostraros algunas mujeres que han marcado la historia sin ni siquiera nosotros saberlo. Esto nos demuestra que todos podemos ser lo que queremos ser sin importar nuestro sexo. Estas son algunas mujeres importantes. Hedy Lamarr rompió con los estereotipos que la marcaban como actriz, quiso marcar la historia y se convirtió en una mujer fuerte que huyó de su marido. Años más tarde, la también ingeniera creó lo que hoy día es esencial en nuestra vida, creó el Bluetooth, del que después se crearía el Wi-Fi. Ya hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. Catherine Switzer es la primera mujer que logró correr una maratón, rompiendo con todos los estereotipos de la mujer en el deporte. Ella logró acabar con la maratón, convirtiéndose así en un ejemplo para la historia de la mujer. A lo largo de la maratón, un comisario intentó sacarla de la carrera, pero fue gracias a su voluntad y valentía que siguió adelante, recibiendo con el completo apoyo de su pareja y los corredores. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Catherine Bigelow. En toda la historia de los Oscars solo se ha nominado 5 veces a una mujer como premio de directora y fue Catherine Bigelow la única mujer que consiguió ganarlo, haciendo así historia en el cine. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaba. que su vida nunca más será un fracaso. Seguimos ahora con un proyecto que ha llevado a cabo nuestra profesora de ciencias, Paqui Márquez. Tenemos a María para explicarnos en qué consiste. Adelante, María, cuéntanos. Celebrando esta semana el Día de la Mujer, el 8 de marzo, como profesora de ciencias de secundaria, Paqui ha querido resaltar el papel de la mujer en la ciencia con la actividad Mujer Científica. Este proyecto se ha llevado a cabo en infantil y primaria. Se han hecho 3 experimentos, los cuales han impresionado y entusiasmado al alumnado. Y dinos, María, ¿en qué consisten esos proyectos? En primer lugar está el experimento de la flotabilidad en distintos líquidos. El segundo lugar iba sobre el cambio del color de sustancias o reacciones químicas. Y por último, el volcán de espuma. ¡Qué interesante! Según nos cuenta nuestra profesora, ha sido una experiencia enriquecedora y ha dejado latente el mensaje tan importante de la mujer en la ciencia y transmitiendo a las niñas su formación en la ciencia. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue. Ahora tenemos un recital de poesía sobre este tema. Cuéntanos cómo es, María. Voy a explicar un poco sobre qué va esta dinámica. Los alumnos en el Día de la Mujer estuvieron trabajando unas poesías sobre este día. Tenemos con nosotros a Pepe, Cayetana y Blanca, que nos van a recitar algunas de ellas. Empezamos con Pepe, del curso de cuarto de primaria. Se me parece al viento, también parece canto, también parece hierba. Es algo así, como aire. Es algo así como vida. Es mujer. Se me parece a todo. A universo, a luz, a tiempo, a carne viva. Esa mujer se me parece a todo, a nostalgia, a lágrima, a locura. Seguimos con Blanca, que nos va a seguir recitando algunas poesías. Está llena de prodigios y virtudes. Mujer, bendecida por Dios, porque tú puedes dar vida a la vida. Hoy quiero entregarte mi gratitud, porque sabes sanar las heridas del alma, también calmar esa tempestad del alma. Mujer, tú que muchas veces no duermes por ser la guardiana de quienes tú amas. Y por último tenemos a Cayetana. En este día de marzo en el mundo la recordamos, unidas y con esfuerzo, ser reconocidas logramos. Muchas no eran respetadas, siempre las humillaban, se las desvalorizaba por su condición de mujer. Hemos logrado ya mucho, pero falta por recorrer. Algunas sufren violencia, no las tratan como ser. Pero hoy he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba pa' ti na' más. No de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. También tenemos poesías en inglés. ¡Adelante! Empezamos con Antonio, de cuarto de primaria. I love you, mother. I love you, mother. You are so special and kind. I love you so. You helped me to melt my mind. And I want you to know, the thought of you by me just makes me smile. We're so close, forever not just a while. I appreciate you, mother, and I love all your style. Siguiendo, tenemos a María Moreno, de quinto de primaria. Woman I am, woman I am, bleed I do, tolerance I need, voice I have, brave I feel, strong I stand, love I share, life I create, woman I am. Ahora, de primero de la ESO, tenemos a Susana. Happy Women's Day. Mommy, I love you more than you see. You have always been there when I needed you to be. Y por último, en esta dinámica, tenemos a Miriam Domínguez. Happy Women's Day. The willingness to listen. the patience of understand, the strength to support, the heart to care, and just to be there. That is a beauty of a lady. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. Y hasta aquí la radio de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Que no me da la gana, que te tore cualquier chulo sin encanto. Que no me da la gana, que te controles si por dentro estás gritando. Y abre tu ventana, que se distinga bien tu voz en este ambiente de sonrisas forzadas y de personas sin más de un dedo de frente. Que nadie pueda callar ni esconder tu verdad. Que sepa el mundo que ya nadie te va a callar. Pero que sabrá Neruda cuando me gusta cuando callas porque pareces ausente. Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza entre la gente. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres. Y tú no creas nada de esas canciones que quieren que sea corriente, que se trate una dama como colilla que se lleva la corriente. Que no me da la gana que se te infravalore por unos cuantos mentecatos fanfarrones. Que no me da la gana que a veces seas tú misma la cómplice de aquel que te borra la sonrisa. Que pareces ausente. Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza ante la gente. Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente. Te prefiero sin disfraces ni armaduras. Te prefiero huracanada antes que desvalijada. Te prefiero cara a cara y sin censura. Te prefiero cuando eres. Sabrá Neruda cuando digo que me gusta cuando callas porque pareces ausente. Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza ante la gente. Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente. Te prefiero sin disfraces ni armaduras. Te prefiero huracanada antes que desvalijada. Te prefiero cara a cara y sin censura. Cuando eres tú misma la que te prefiere. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.